señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Estamos acá en un nuevo programa de Radio Radiola desde el Siret Centro de Día por AM1180 Radio de la Sierra. El Siret se encuentra acá en Davidoz 496, al lado del playón municipal del dique. Y estamos junto a los compañeros del Siret y también a Silvana Goroso, que es la profesora de Educación Física y la coordinadora de los talleres. Y Sofía, acompañante terapéutico de Diego, ahí que está sentado. Tenemos en el Siret Centro de Día dos talleres que se realizan en el horario de la mañana. Tenemos deporte y tenemos música el lunes. En deporte, ¿qué hacemos en deporte? Todo lo que sea la parte de actividad física. ¿Qué hicieron, por ejemplo, el lunes? ¿O qué hacen los lunes? Si está lindo, salimos a caminar. Y si no, hacemos actividad acá adentro. ¿Qué hicieron el lunes pasado? A ver, Simón. Hicimos actividad física. Actividad física. ¿Y qué actividad física hicieron? Corrí acá adentro. ¿Corrieron acá adentro? Si bien el lugar es grande, es medio complicado como para correr, ¿no? Sí, me voy. Dicen que la casa es chica, pero el corazón es grande. La casa es chica, pero el corazón es grande. Eso, claro. Dicen cuando tenemos una casa, justamente chica, ¿no? Exacto. Pero que hay personas con mucha calidez humana que nos reciben de manera afable. Bien, el lunes pasado, ¿qué hicieron? Hicieron actividad física acá. Corrieron acá adentro. Saltamos. Pero yo también corro y salto en mi casa. No, corro, hicimos actividad física como fierro. Ah, fierros, claro, porque eso tenemos que aclarar. Acá en el Siret tenemos tres aparatos de gimnasio, que serían, ¿no? Disculparán que yo no sé cuáles son sus nombres. ¿Cómo se llaman estos aparatos que están colocados acá en el Siret? Yo veo que son pesas, o sea, con asientos. Claro, tenemos dos aparatos multifunción y una para... ¿Cómo, Santiago? Tenemos press de banco, dorsalera, pectoralera. Es lo que se llama multifunción, ¿no? Los aparatos multifunción. Que estos son profesionales. Exactamente. Así que estuvieron trabajando eso con Silvana. Con, ¿no? Silvana, sí. Porque uno no se puede mandar solo a hacer estas actividades porque se puede lesionar. ¿Es correcto? Es correcto. Para eso tenemos los profes acá que nos indican todo lo que tenemos que hacer. Tampoco se puede hacer durante una hora seguida esto de ejercicio, sino que hay que descansar los músculos. Esto se hace, no sé, dentro de todo, ponele 5 minutos al máximo, te hacen hacer 10 ejercicios en 5 minutos. Descansas otros 5 minutos y volvés a empezar. Así ponele 3 series de 10 y volvés a arrancar con otra rutina. Acá la diferencia es que no te mojás. Si tenés que ir a hacer ejercicio bajo el agua, ahí sí te vas a mojar. Gotera no tenemos. Bueno, pero a ver, como estamos acá en el playón, al lado del playón municipal del dique, yo siempre que vengo, veo gente a las 7 de la mañana corriendo. Incluso un día como hoy, que estamos diciendo que estamos grabando un viernes muy nublado, no se ve más allá de 30 metros. Viniendo por Avenida Alvear, no se ve el dique directamente, no se ve el agua, no se ve el lago. Hay gente corriendo. Sí, es verdad. Hay gente. La gente. Porque son deportistas, dice Simón. A la gente le gusta correr. A la gente le gusta correr. Feo, te llueve, por igual. Pues son muy deportistas. Ajá. Incluso he visto correr no solamente en días nublados, sino en días donde ha estado lloviendo un poquito, sí, ¿no? Sí. Ustedes nunca han salido cuando llueve, se quedan acá adentro. Ahora, cuando no llueve, cuando el día está soleado, juegan a la pelota afuera. A veces nos dice que vamos a correr a la pista. Los manda a correr a la pista. Hacemos actividad física a la pista. ¿Y qué se dan? ¿Toda la vuelta? Ahora, en este momento, hay gente corriendo. Damos dos vueltas a la pista, una corriendo y otra caminando. Ajá, bien. Y después hacemos velocidad. Ay, velocidad. Vale. ¿Todos hacen eso, sí? ¿O? Sí. Bien, bien, bien. Y si nos quedan un ratito de tiempo, para ahí hacemos un partido de básquet. Un partido de básquet. O sea que los deportes que hacen acá son realmente variados. Hacen de todo un poco, ¿no? Sí. ¿Al fútbol juegan? Sí. Sí, sí. Yo una vez me quise hacer el vivo y les pateé una pelota. Habíamos terminado el taller de radio, nos vamos afuera, sí, hace como un mes. Sí. Vos estabas con Simón y con... ¿Con quién más? Conmigo y Luciano. Ah, con Luciano, que ahora no está, y con Simón. Se pusieron a jugar a la pelota ellos, o sea, estaban en una distancia larga. Y pateaban la pelota de un lado al otro. Y yo me acerco para hacer un triángulo y digo, bueno, pásenmela. La voy a patear y el día estaba frío, yo estaba frío. La pateo y el puntín de mi zapato, porque ni siquiera tenía zapatillas, se eleva, ¿no? Sí. Hice así y me agarró un tirón acá en la parte, ¿cómo? A ver, la profe. Bueno, acá la profesora, que es amplia conocedora de los músculos, dice que estos son los cuádriceps. Claro, los cuádriceps, y estuve 5 días rengueando y no pude ir a jugar al juego. Lo que pasa es que no estás acostumbrado. Claro, no, en realidad uno no tiene, y esto es lo que estaba diciendo Santiago. Cuando hace deporte, uno va a jugar, va a correr, lo que tiene que hacer es precalentar, ¿no? Claro. Es decir, porque los músculos están fríos. Entonces, primero hay que hacer alguna actividad, moverse de a poquito. Uno no puede estar sentado y salir repentinamente, salir bruscamente a hacer deporte. Bien, esto es lo que hacen acá entre ustedes. ¿Han jugado? No hablemos de golf, porque el golf es otra cosa, pero ¿han jugado algún deporte con alguna otra institución, con algunos otros chicos? Sí. ¿Sí, Simón? ¿Con quiénes, por ejemplo? Con unos que vinieron que están haciendo estudiando educación física. A pasar el día vinieron. A uno que venían de estudiante, que estaban estudiando educación física. Estudiantes de educación física. ¿Vinieron acá a hacer deporte con ustedes? Claro, va a pasar el día. La verdad que los chicos que vinieron tenían muy buena onda, muy buena onda. Sobre todo eran muy dados, nos acompañaron a dar la vuelta a la pista, hicieron un montón de cosas con nosotros y se quedaron bastante tiempo. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Sí, nos apoyaron en todo un poco. ¿Vinieron este año, 2014, o el año pasado? Sí, sí, este año. ¿Y una vez sola vinieron o vinieron con regularidad? No, vinieron una vez sola, pero vinieron en distintos grupos, digamos. Primero vinieron cierta cantidad y después vinieron otra cierta cantidad. Los trajo Claudia Basualdo, que es una profesora allá del instituto. Del instituto, sí. Bueno, bien, pero ustedes, ¿jugaron algún deporte? Está bien esto, porque vinieron de afuera, de un lugar donde enseñan a los futuros profesores de educación física. ¿Pero jugaron ustedes con algunos chicos, con otros chicos de algún otro centro de día? A mí me parece que sí, porque vi unas fotografías ahí dando vuelta. Sí. A ver, Simón. A la pelota. A ver, Simón. Sí, en el Club Defensa. En el Club Defensa. Hicimos deporte la semana pasada, el anterior. Ah, hace poquito se fueron. Sí. ¿Y qué deporte fueron a hacer? ¿Bochas? No. Fuimos a hacer parte física también. Sí, sí, parte física. ¿Y qué sería eso? Correr alrededor de la cancha. ¿Y era competitivo? ¿O lo hacían solamente para juntarse con otros chicos? No, lo hacíamos para juntarnos nomás. Y se han juntado con otras instituciones entonces a hacer deporte. Lo que sería el Siret, porque después hay un grupito acá que hace golf. Que Sarita, Lorena, yo, Simón, Luciano. Y Luciano, que hacen golf en Tandil Golf Club, ¿no? Sí. Y ahí ustedes están en una categoría, ya habíamos hablado de eso en otras oportunidades y en otros programas. Bueno, bien, entonces hacen deporte acá dentro del Siret, hacen deporte acá pegadito al playón municipal del dique, en esta pista que sería olímpica, ¿no? Se llama así. También se van afuera a jugar con otros chicos y también vienen futuros profesores, estudiantes actuales de las carreras de educación física a compartir momentos con usted y además vienen a practicar. Claro. Porque como están estudiando, vienen a practicar. Practican con ustedes. ¿Alguna otra cosa relacionada al deporte? Esos lunes ya sabemos que llovió, que hubo una semanita ahí muy, muy cargada de lluvia y estuvieron adentro. El miércoles, que es el otro día que tienen deporte ustedes, a la mañana, ¿qué hicieron? Porque ya el miércoles a la mañana estaba lindo el día. ¿Qué hicieron ahí? ¿Salieron? Creo que hicimos exactamente lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo. El banco y acá, en para allá. Ajá. Pesas. ¿Vieron el tema de las pesas? Yo hacía pesas cuando era muy, muy chico. Tenía. Estoy hablando de hace 17 años. Tenía 13, 14 años. Y la primera semana que fui a pesas me dijeron: empezá a levantar esta de un kilo. Chiquitita era. Y yo dije: no, un kilo nada más. Y empecé a levantar, ¿no? Iba para abajo, para arriba, haciendo bíceps, ¿no? Agarrando la pesa de un kilo. A los 3 minutos, ya esa pesa pesaba, en vez de un kilo, pesaba 20 kilos. Porque te cansa el músculo. Se cansa el músculo, claro. Tiene que venir Roberto Yunis una vez a explicarnos eso, ¿no? O bueno, a explicarnos acá en el programa de radio. Él ha venido acá a decirle a ustedes algunas cosas, ¿sí? Sí. Respecto al deporte, ¿algo más que quieran decir? ¿Algún deporte que les gustaría hacer que no estén realizando en este momento? Yo, handball. Handball, bueno, el handball, qué lindo. Habría que... La cancha que se utiliza de handball, bueno, puede ser la de básquet, ¿no? Mientras, tiene que tener un medio círculo. ¿Mm? ¿A vos te gustaría hacer tenis, Santiago? Sí. A ver. Me encantaría hacer tenis. Ajá, tenis. Me gustaría probar, a ver cómo es. Es medio rápido. Yo hice un deporte hace mucho tiempo. Ajá. Que es badminton. ¿Saben lo que es el badminton? Badminton, sí, es un... ¿Cómo, Simón? Dentro del agua. Badminton es una raquetita finita. Con una bocha que tiene una red chiquita. Y vos le pegás, esa bocha es pesada. Y vos le pegás. Y ese es el deporte de badminton. Jugás con otro contrincante. Con otra persona. Se juega, yo lo jugaba en el centro danés, ahí en Rodríguez y en Maipú. Ahí en el centro. Y es como dice Santiago, la pelotita es un corchito. Es un corchito que tiene una pluma, ¿no? Y el deporte es mucho más lento, según cómo vaya la bola, ¿no? Pero uno le pegaba la pelota, iba para arriba y después caía tipo avioncito. Tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero a vos te gustaría hacer tenis. El tenis es mucho más rápido. Es grosso el tenis. Yo, hablando de tenis. ¿Cómo, Simón? Te tenés que mover rápido. Claro, hay que ser rápido. Ajá. Ayer me vi un torneo de tenis, cuando estaba en casa, ¿no es cierto? A la tarde, que se puso feo. Y estaba mirando el tenis este que hacen en Estados Unidos, el campeonato. Y me gustó cómo juegan, porque son rápidos algunos. Pero algunos te da lástima verlo, porque te digo, juegan para atrás. Claro. Sí, bueno, ver un deporte de manera profesional realmente casi como que agota. Y sí. Agota un poquito, ¿no? Porque uno ve la rapidez de los movimientos, viste cómo sacan, ¿no? ¿Viste los kilómetros que saca, la potencia que tiene en la mano? No recuerdo exactamente, pero sí, creo 210 que... 210 kilómetros, claro. Sí, sí, sí, había escuchado algo más o menos así. Sí, Sarita. El tenis en mujeres. Ah, también, sí. Las hermanas Williams, ¿no? ¿Las conocen? Sí. Serena Williams. Venus Williams. Serena y Venus Williams, ¿no? Precisamente ayer estaba mirando un partido de tenis y estaba jugando Venus Williams, ¿viste? Venus Williams. Contra una eslovaca de no sé dónde. Y... ¿Con quién estaba jugando, Simón? Con Ana Janovic. Y si juegan un doble juego, jugaron un doble con Djokovic. Es verdad, sí. Ah, bueno, estabas viendo ese partido con Venus Williams. Y te digo que no hay con qué darle, te digo, porque no. Venus, dentro de todas las tenistas mujeres que hay, es la mejor del mundo. Sí, ajá. Yo la miraba como jugaba y digo, no puede ser lo que estoy mirando. No veía la realidad, porque la verdad, yo digo, no se puede ver una cosa así. Es un espectáculo lindo de ir a ver. Ajá. La verdad que es algo lindo. Y si alguno tendría la posibilidad de ir a verlo, que no se lo pierda, porque es hermoso. Pero también tiene años de juego. Tiene, sí, de juego. Años de entrenamiento tiene. Son 10 años. Capaz son 10 años de juego. Están toda la vida con eso, digamos, Simón. Están todos los años preparándose físicamente y le dan continuidad, no es que se quedan. Fíjate que Gabriela Sabatini. Uf. Y Guillermo Vila, ni te cuento. Sí. A ver, Sari. El tenis de mujeres. Sí, es lindo el tenis de mujeres, yo he visto. ¿Por qué? Y porque es lindo también. Así como es lindo el tenis de hombres, que juegan bien también. Hay tenis de mujeres que juegan bien y capaz que mejor que los hombres, ¿eh? Ojo, bueno, guarda. En mi hermana Sofía, antes el tenis tipo chicas. Sí. Muchas amigas. En mi hermana Sofía, para allá, tenés una pelotita, un cosito, chupó mujeres, bayones, eso. Ah, jugó un torneo, me querés decir, ¿eso fue? Sí. Ah. Es. ¿Y fue largo o corto? ¿Qué? ¿Fue un torneo largo que duró mucho tiempo o un torneo cortito? Cortito no, es mucho, es. Y eso le llevó mucho tiempo, ¿verdad? Hermana de Sofía, muchas cosas. Trabajar, cocinar, muchas. Mi hermana Sofía, para allá, ajá. Mi hermana Sofía mi hermana para allá una comida de gente para allá, una cena para allá, es Sofía cocinar, tallayas, asados, ellos. Ajá. ¿Y tu hermana Sofía, digamos, hace mucho tiempo que se dedica a jugar al tenis? Bueno. ¿Juega al golf o al tenis? Sí. ¿Al tenis? Sí. Ah. ¿Hace mucho de esto? No. El tenis no. Muchas cosas. Hace... Esa. Hace un variado, digamos. Sí. Pero ya... en mi hermana Sofía... Un patrón... una pileta de carne, mucho muchos aparatos así, muchos aparatos, y una mucha una mesa pool, ajá, una pileta. Va a la pileta, juega al pool. Sí, Ah, mira qué bueno. Sí. Está bueno, sí. Está bueno. Eso. Bueno, muchas gracias, Ari, por. Bien, Sarita, ahí, un aplauso la de Lorena. No se había escuchado bien si practicaba tenis o golf, pero lo que está diciendo Sari, que tiene una hermana que practica todos los deportes. Exacto, eso es bueno, Y que tiene una casa, que su casa tiene pool, pileta. Y bueno, así que está todo el día haciendo cosas. Muchas gracias, Sarita, por contarnos la experiencia de la hermana, que hace mucho, debe ser una gran deportista. Se llama Sofía. Sofía, no sabemos dónde está. Sabemos que no está en Tandil, sabemos que está lejos. Así que, bueno, le mandamos un saludo por si nos está escuchando. Y finalizamos este bloque de deporte. Y en el corte lo que vamos a hacer es ir despertando a los compañeros que se fueron durmiendo. Bueno, corte y ya volvemos. Estás escuchando Radio Radiola. Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.